Bienvenidos al podcast del blog Fe en la Tecnología. En este podcast me gustaría hacer una introducción al blog, así como explicar el proceso de recopilación de documentos y textos de diferentes fuentes para intentar construir una imagen sobre el tema en cuestión. El propósito de esta colección es hacer una curaduría crítica de información acerca de cómo la tecnología ha ido poco a poco suplantando la idea de religión en las mentes del consumidor moderno. Al principio, la intención era solo recopilar textos que hablaran de empresas específicas, como Google, Apple, Facebook y los cultos que existen alrededor de los productos de estas marcas. Pero al investigar más y más, se volvió obvio que este no es un fenómeno que se pueda reducir tan solo al fanatismo de la gente que acampa por días para ser la primera persona en tener el nuevo iPhone. La tecnología como religión se puede remontar a la propia creación de una mitología que funciona para darle propósito y algo en que creer a los cultos de Silicon Valley. Historias como Steve Jobs caminando sin destino por la vida y la creación de la primera computadora de Apple en el garage de sus padres, hasta Mark Zuckerberg y la creación de FaceMash en Harvard, funcionan para alimentar al creyente y construir el sistema de creencias para la religión. Esta construcción de un canon mítico puede ser intencional o no, pero la verdad es que para que una marca se posicione como algo importante en las vidas de los consumidores debe prometer algo por encima del producto en sí. Y lo que hacen estas empresas de tecnología es prometen una comunidad de gente que piensa igual que ellos. Estas son solo algunas ideas que vale la pena resaltar por la frecuencia en que múltiples autores hablan al respecto. Ahora solo resumiremos algunos textos que pienso sirven como entrada al blog de fe y tecnología. El primero se llama The Second Coming, Google and Internet Infrastructure, y es una crónica ensayo escrito por Vicky Meyer sobre su experiencia en el pueblo de Eemshaven, en los Países Bajos, la sede del nuevo centro de datos de Google. Ahí descubre que a la gente del pueblo solo le interesa hablar sobre cómo Google is coming. De ahí procede a hablar sobre cómo Google funciona más como una religión que como una empresa tradicional. Habla sobre cómo los edificios de Google son rectángulos monolitos gigantescos en los suelos en lugar de los rascacielos que buscan acercarse a Dios, y sobre cómo Google exige un silencio absoluto en sus empleados sobre lo que pasa dentro de la empresa para crear una imagen omnipresente e inmaterial. El siguiente se llama iReligion, Religious Elements of the Apple Phenomenon. Es un ensayo académico escrito por Anna Pogacnik y Alex Ernick que habla sobre Apple y las manifestaciones religiosas que ocurren dentro de su comunidad. Se centra en el marketing de la empresa. La campaña de Think Different da la apariencia que usar productos de Apple promueve individualidad y abre las puertas a una comunidad de gente inconformista que piensa igual que ellos. Esta misma gente es la que hace filas inmensas fuera de las tiendas de Apple, la catedral de la época moderna, solo para sentir que pertenecen a algo más que ellos. Y el último texto del que voy a hablar en este podcast se llama The Internet as a Religion. Es un artículo escrito por Elena Adriana Filipescu, en donde describe cómo el Internet es una religión no institucional por su naturaleza open source, y lo compara con los textos sagrados de religiones convencionales para concluir en que la única diferencia en sus formas de escritura es la edad. Estos son solamente algunos ejemplos de lo que este blog tiene que ofrecer. Siempre es necesario recordar reflexionar sobre nuestras actitudes ante nuestro entorno para saber no solo cómo usamos la tecnología, sino cómo esta nos usa a nosotros. Muchas gracias.